perdoné. Estaba ciego, qué tonto fui. Ahora quiero estar junto a ti. Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien.